cabina de Vox FM, aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. ¡Ey! Muy buenos días, muy buenos días. Empecemos a contarles. Vamos a contarles número uno, que esto se me había olvidado decirles. Radio Vox 94.5 y Churritos Diana se unen a la resistencia zombie. Busca en tus bolsas de Churritos Diana los stickers Zombie High School y prepárate para vivir la experiencia zombie en tu escuela. ¡Estate listo porque pronto visitaremos tu centro de estudios! Sonriamos, es un día muy lindo, estamos en el mes de marzo, vamos a tener muchas cosas para el programa de hoy. Para comenzar, hey, no está mal agarrar el bikini de rayas y aquel bolsón que se llevaba a la playa la Eva María. ¡Ay, qué rico! La temperatura estará aproximadamente 29 grados centígrados, pero sintiéndose a 34. Prepare hielo, bolsitas, mucha agüita para la deshidratación. Vamos a la playa, flores en él. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh, oh. El grupo se llama Rigueira y eso es lo de Vamos a la Playa. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Hoy que hemos puesto en el menú, hemos puesto poquito en la página a la cual ya deben entrar. Pónganse en el buscador de direcciones, ahí donde pone allí HTTP, ahí pónganle 1900, así con números, 1900, ayer, juntito todo.com, le dan enter y la llevará eso, las va a redirigir, así dicen, a la página de 1900 ayer. Ahí van a encontrar el gran logo, la tortilla de Peace and Love, hoy con un vistazo a la historia, elecciones, uy, generalmente en marzo ha habido muchas elecciones, no tan tardadas como las de ahora, porque, como dijo aquel, vaya usted a saber quién va ganando, ¿no? Después de eso vamos a tener también los idus de marzo, vamos a estar hablando de eso. Era una fecha muy importante en la historia romana, marcó un hito, por cierto, y también a nivel de rock and roll también sirvió para darle nombre a un grupo sensacional. Además, estaremos viendo a ídolos juveniles, sin olvidar sus peticiones, sus cumpleañeros, sus comentarios, que las pueden colocar allí de una vez en la página de 1900 ayer. O si no, también, si quieren, pueden marcar 503, es el código de área, 22230172. Escríbanos. Y hablando de ídolos juveniles, vamos a contarles que en un día como hoy llegaba al primerísimo lugar en las carteleras de popularidad en el año de 1959. Era de los primeros ídolos juveniles que existían en la historia. Su nombre era Frankie. La canción se la dedicaba a la diosa del amor. Número uno este día en el año de 1959. Oh, Venus. Kisses and my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair, a lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. That I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Make my wish come true. Por favor, oh diosa del amor, haz que mi deseo se convierta en realidad. Oh, Venus, número uno este día, en el año de 1959, cantando Frankie Avalon. Y a todos aquellos que gustan del cine, en el año de 1972 recordarán con cariño una película que se estrenó. Era una película larguísima. El que estaba detrás del éxito de esta película era Francis Ford Coppola. Sí, el que es pariente del cara de loco, el Nicolas Cage. Y entonces, en ese año de 1972, acá en El Salvador, se estrenó una peliculaza. Vamos a dar los buenos días. Aló, hola. Aló, buenos días. ¿Qué tal? No tan bien como vos. ¿Y por qué crees que no estás tan bien como yo? Porque vos tenés toda tu música. Vos tenés mi música porque mi música es tu música. Así me llega. Vaya ves, pues, para que te sientas mejor. Y con este calorón nos refresquemos con musiquita, musiquita y musiquita. Un poco romántica. ¿Qué querés? Ahí está tú. ¿Cuál de todas? Teacher, teacher, me vas a decir. O la que me dé la gana. Todas las que vos querrás poner. Vaya pues, con todo gusto. Con tal de hacerte sentir mejor y que no estés diciendo, ay, me siento mal. Sentate bien, hombre. Vaya pues, cuídate. Vaya pues, de nada. Entonces les decía que en el año de 1972 llegó una película hecha por Francis Ford Coppola. Él la hizo larga, larga, larga, y estaba basada en la historia que había escrito don Mario Puzo, y eso se convirtió en un bestseller. Una de las frases, ella, que era aquella de "te tengo una propuesta a la cual", pero hablaba algo así el padrino, "tengo una propuesta a la cual no te podrás rehusar". Y ahí hacían lo que le daba la gana. Pues un día como hoy, en el año de 1972, llegaba a la pantalla grande y se estrenaba en todos los Estados Unidos. Esa. El Padrino. Esta es tomada de la mera banda de sonido, hasta el carro en ahí, ¿eh? Gracias, don Vino. Gracias, don Vino. Viva la pizza. Y la papa. Y el pomodoro. El Robert Duvall era il consiglieri. Y el que aprovechó bien esto fue Andy Williams, porque hizo una versión cantada y la llevó hasta el puesto número 32 en las carteleras de popularidad. Speak Softly Love, el tema de amor del Padrino, estrenada un día como hoy en el año de 1972, en cadena, en todos los USA. Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurrar a media voz, y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol. Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el volcán de tu ilusión. Y al escuchar tu corazón, entre mis brazos lo he fundido con mi amor. De un nuevo sol, nosotros somos el milagro del amor que ha de vivir eternamente entre los dos. Y el manantial Marlon Brando encabezaba el reparto, El Padrino. Yo sé que no lo habían escuchado en español, por eso se las puse. Speak Softly Love, el tema de amor del Padrino. Y gracias por reportarse al 22-23-01-72. ¡Cumplimos! Esta es música gótica. Este señor ha sido una de las más grandes influencias para ese gran grupo que se llama El Mago de Oz. Jethro Tull. The Whistler. I'll buy you six bananas to put in your stable. Six golden apples bothered my pain. I am the first piper who calls a sweet tune, but I must be done by the seventh day. So come on, I'm a whistler. I have a pipe and I come to play. Get ready, I'm on the whistler. I whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day. Whistle along on the seventh day. La incomparable flauta de Ian Anderson. La usaba como Chuck Berry en otra época usó su guitarra. Pegaba de brincos. Y cuando vino El Salvador, susto que le pegaron. En medio del concierto se tira un fanático, lo abraza y como a él le habían dicho que era peligroso, por poco y se desmaya. Gran persona, por cierto, a la conferencia de prensa llegó un muchacho y le dijo, mire, yo quiero que oiga mis composiciones, y sacó su flauta. ¿Qué hizo Ian Anderson? Sacar la flauta e improvisar con él. Una calidad humana increíble. Música de Jethro, pedida al 2223-0172. Actívela. La flautita de Ian Anderson y el grupo Jethro Tull. Si hay que ponerle nombre, esta tendría que ser música de la época feudal. Sí. Y dije que esa influencia del Mago de Oz. Definitivamente, ahí va la flauta también. Escúchame, no todo tiene que un porqué. Un camino lo hacen los pies. geniales, los del Mago de Oz, que cuando vino aquí, ay, ay, ay, qué triste. Digo qué triste porque los que los fueron a oír no fueron a oírlos. Estaban en calidad de bulto. Y según ellos, este era hard rock y era un grupo gótico. Entonces todos estaban de negro, hasta con las uñas pintadas. Y en la cara se les leía P-E-D-O. A mí me encantó cuando tocaron esto, original de Mozart. No crean que me han perdido, no. Ya volvemos. 1900 ayer. ¿Pueden oírme? Este es un mensaje urgente de Churritos Diana. Los zombies nos han invadido. Y necesitamos tu ayuda. Dentro de tus empaques de churritos, los stickers Zombie High School y atrápalos en tu zombie guía. Son 60 diferentes. ¡Únete a la resistencia zombie! Con Vox FM 94.5 y Churritos Diana. Y estén pendientes de nuestra programación porque mañana estaremos anunciando a qué escuela llegaremos. La experiencia zombie llegará a tu escuela. La resistencia zombie de Churritos Diana, junto a Radio Vox FM. Saludemos a alguien que vamos a poner en cola porque ya tengo lista mi siguiente canción. ¡Aló! ¡Aló, Sergio! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Bien. Bien, ya que tocaste el tema de la música gótica. Ajá. Quisiera decirte que yo estuve en el concierto de Mago de Oz. Ah, ¿estuviste vos ahí? Sí, claro que sí. Yo también. Estuvo bien chivo. Sí, estuvo bueno, bueno. No sé si te fijaste que el del teclado se echó un medley de canciones de Star Wars. Ajá. Bueno, estaba llamado también para pedirte una canción de ellos que es instrumental y es vieja. Se llama Gerdúndula. Se llama Gerdúndula. Gerdúndula. No, así. Gerdúndula, con D. Gerdúndula. Sí. Ah, vaya, Gerdúndula, esa no la conozco, mira, pero ya te la voy a poner. Es buenísima. Sí, pero ¿estás de acuerdo conmigo que una de las influencias del Mago de Oz definitivamente es Jethro Tull, ¿no te pareció? Sí. ¿Habías oído antes a Jethro? Pues no, sinceramente es la primera vez que lo escucho. Ah, ¿y qué te pareció? Excelente, es que a mí me gusta ese tipo de música. Va, ya te voy a poner a la furúncula, ¿oíste? Ok, vaya, pues. Gracias, Sergio. Ok, estamos aquí yéndonos en el tiempo. Recordábamos hace unos instantes que en el año de 1972, en un día como hoy, se estaba estrenando El Padrino. Eso fue en el 72. Y en el año de 1973, un... Ay, no me dejan ni hablar. Aló, interrúmpame, pues. Buenas. Hola. Preguntar si sabía qué pasaba en la carretera del Puerto de la Libertad. ¿Qué pasa? No sé, hay trabazón. Sí, pero bastante. Bastante. Mire, déjeme ver, ya voy a entrar al chunche este, al iPod. ¿Ah? ¿Qué pasó? Y entonces ya le voy a dar el ¿cómo se llama? El reporte. ¿De acuerdo? Ok. Vaya, pues. Voy a poner música del Mago de Oz. Voy a poner más música del Mago de Oz con todo gusto. Ok, gracias. Vaya, pues. Gracias. Vaya, se picaron, bárbaros. Bueno, decíamos 1972, El Padrino, número uno, después en el año de 1973. Música de Ringo Starr, que sacaba esto. Incluida también en el álbum Blast from the Past, uno de los cuatro Beatles. La fotografía. Every time I see your face, it reminds me of the places we used to go. But all I've got is a photograph, and I realize you're not coming back anymore. cosa más maravillosa que todos ustedes. ¿Qué es lo que está pasando por la carretera a la Libertad? Cuénteme. Hay un accidente a la altura de la Gallina India. Ajá. Entonces, pero ya llegó la policía. Sí, ahí están, pero no han levantado los carros, sí, solo los heridos. Es que eso es lo que siempre hacen, ¿verdad? Que yo no sé por qué no llevan los carros y los apartan. Sí, hay una quemazón horrible. Así que ni modo, a darle volumen al radio y estarse ahí tranquilos. Ni modo. Vaya pues, muchas gracias. Va, ya saben entonces, accidente ahí por la Gallina India. ¿Que dónde queda la Gallina India? El olorcito los lleva. Que veo tu cara, me acuerdo, ay, de todas las cosas que alguna vez nos dijimos, pero todo lo que me queda es sino una fotografía, y me doy cuenta que ya no regresarás. Ay, qué triste. Lleva allá a la colonia España y que le hagan la prueba del puro viejo, tal vez así. Que le suenen el tecolote. Bueno, para los que están en el camino a la playa, en la congestión, querían música del Mago de Oz. Dos al precio de una, maté dos. Es la Gerúndula.